Juan José López habla de don Ángel Amadeo Labruna. Él ya nos conocía desde el año 68, 69 que estuvo en River, y es más, a Mostaza lo había puesto él en primera. Yo no llegué a jugar por esa casualidad que se tuvo que ir él, sino yo seguramente hubiese debutado con de la mano de Ángel. Pero me transmitió mucha confianza, como cuando vino dijo que el Beto, Mostaza y yo podíamos ser transferidos. Eso nos dio, creo, un poco de temor, pero lo utilizó. Con el tiempo me doy cuenta que lo utilizó bien para sacarnos lo mejor de nosotros, porque después nos llamó aparte y nos dijo que él confiaba mucho en nosotros, que éramos hechos en el club y que quería el mayor esfuerzo nuestro, que nos iba a respaldar, pero siempre y cuando nosotros cumpliéramos con lo que él dijera. Y fue así, nosotros creo que le respondimos y creo que después fuimos su mano derecha durante todos los años que estuvimos juntos.